Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté muy con el sonido ambiente de las calles de Valparaíso, los cerros de Valparaíso. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente donde llegue este programa, esta Radio Placeres y estas ondas por el 87.7 FM. Estamos en un nuevo programa de Eva de Noticias en el 87.7 FM para Valparaíso y en el radioplaceres.cl para el mundo. El día de hoy compartiremos una entrevista de nuestro reportero Hugo, que conversó con Fernando de la Corporación Comunidad, Memoria e Integración COMI del Cerro Barón, una ocupación cultural de un sitio de memoria que fue comisaría, que fue el lugar donde se torturó a personas detenidas durante la dictadura de Pinochet, que está siendo ocupada hace ya varios años. Hoy recibe la petición de desalojo de la Seremi de Bienes Nacionales. Entrevistamos a Fernando para que nos dé cuenta sobre las acciones que se están desarrollando al respecto. También compartimos un audio de Marcela Ríos, quien hace una reflexión bastante interesante sobre lo que significa el plebiscito como una oportunidad, lo que significa también el tema de la paridad como algo exclusivo a nivel mundial a la hora de pensar en la generación de constituciones y lo que significa esta posibilidad de tener una nueva constitución con nuevos paradigmas, nuevas estructuras, nuevos valores que guíen el rol y la función del Estado. El mismo Estado que hoy en día, a través de su gobierno, del gobierno de Sebastián Piñera, tiene a más de 2.000 jóvenes, hombres y mujeres detenidos en las cárceles del país y en los centros de Sename. Se está haciendo una campaña para que se puedan volver a restablecer las visitas a las personas que están detenidas y que sus familiares puedan ir a visitarles nuevamente, a estar con ellos y ellas. Hace más de 7 meses, desde todo este tema de la pandemia, que Gendarmería habla de resguardo de la salud de la gente, pero claro, mientras la gente puede ir al mall y se puede llenar en locomoción pública para ir a sus trabajos, no se puede ir a ver a las personas que están detenidas, particularmente estos jóvenes. Así que hay una campaña de la cual compartimos, y también en relación a lo mismo compartimos una radio crónica del estallido, un tremendo trabajo de compañeras feministas. Y después viene un bloque internacional. Lo primero lo recibimos desde Onda Rosa Radio, desde Italia, y es sobre la situación en Bolivia luego de la elección, donde el movimiento del socialismo derrotó al resto de los candidatos con parecer más de un 55%. Se entrevista a Jimena, una boliviana feminista antipatriarcal, quien da cuenta de todo el trabajo que se desarrolla al respecto y todo lo que ha pasado desde el golpe de estado fascista hasta las elecciones. Así que atente, y si quieren aprender un poco de italiano, también hago la traducción en italiano para la gente de Onda Rosa. Y finalizamos con lo que obtenemos del periódico resumen.cl, en la crónica de Ruperto Concha. Esta vez habla sobre el periodismo y habla sobre un poco el escenario que está teniendo este para desarrollarse, ¿ya? Un escenario bastante complejo por lo económico, bastante complejo por la corrupción, bastante complejo por el asesinato, siendo al parecer, como decía Roberto Concha, uno de los trabajos más peligrosos a nivel mundial. Esto es Se va de noticias, pongo la oreja, mucha cuña, música consciente, y seguimos avanzando en este trabajo de articulación y de no solo pensar el país que queremos habitar, sino que también construirlo desde las bases. Siguen, nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. 97.7 FM. Candado grande, tres llaves a mil. Candado con tres llaves a mil pesos. Candado a mil. A la izquierda del dial y en contra del monopolio comunicacional. Candado grande, tres llaves a mil. Candado grande, tres llaves a mil pesos. Candado a mil. Candado grande, tres llaves a mil. Radio Placeres. Escuchando Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso. Muy buenas tardes, Eva de Noticias para Radio Placeres en la 87.7 FM, al extremo del dial. Como siempre, apoyando a organizaciones sociales en el territorio, en este caso en Valparaíso, en el Cerro Barón. Y estamos conversando, vamos a empezar a conversar con Fernando de la Corporación Comunidad, Memoria e Integración, COMI, del Cerro Barón. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos contactaron y quisiéramos saber un poco sobre la situación de la comisaría. Es una ex comisaría. Cuéntame un poco la ubicación del espacio y la descripción. ¿Cómo, para, como estamos en radio, para imaginar un poco en qué consiste este lugar? Ya, bueno, la ex comisaría es un inmueble que data del 1879, más o menos. Y es un inmueble que tiene una historia en un inicio ligada al mundo militar. Entonces, es un edificio de adobe y con una base de roca, digamos, imagínate de esa época, que tiene 1.700 metros cuadrados, como para que se hagan una imagen. Es un lugar súper grande porque en la parte de atrás, digamos, de la ex comisaría, que está ubicada en calle Cetinio, en la misma calle donde está la mítica iglesia San Francisco, que fue el faro de Valparaíso durante mucho tiempo. Perfecto. Al lado del CEFAM, del consultorio, otro edificio también que es bastante histórico. Y tiene una extensión, como te explicaba, amplia, y atrás, en la zona de abajo, digamos, habían caballeriza antiguamente. Entonces es una zona que está, digamos, tiene como una terraza arriba y abajo luego un espacio bien grande que tiene, digamos, que antiguamente eran caballeriza y que en la actualidad está cerrado y que paradójicamente está siendo utilizada como estacionamiento por los carabineros que viven atrás, porque atrás hay una población de una residencia de carabineros. Uh-huh. Entonces, es un inmueble que en 2012 dejó de funcionar como comisaría y el 2015 más o menos se entregó formalmente por parte de Carabineros a Bienes Nacionales. Entonces, desde esa fecha que la comunidad de Barón está intencionando para poder tener incidencia, digamos, en el uso de ese espacio en vías de poder construir un espacio comunitario, porque como sabemos, en Valparaíso y en Barón los espacios comunitarios no sobran. Entonces, es un espacio muy grande que tiene un montón de divisiones y en el que hemos trabajado también para poder ir levantando un proyecto con la comunidad. ¿Cómo se inicia esta experiencia? ¿Cómo llegan al espacio y empiezan a hacer esta ocupación cultural comunitaria? En el 2015 un grupo de vecinos del Centro Juvenil Barón y otras organizaciones entran a la ex comisaría y empiezan a darle uso, empiezan a habilitar, a ver las principales fallas, a hacer arreglos en la techumbre, porque el muro está bien horadado, digamos, y hay muros que están bien complicados, pero es por el abandono, porque la no mantención del lugar y la lluvia ha provocado esto. Entonces, si probablemente esto desde un principio hubiese sido, digamos, gestionado por la comunidad, como lo hemos hecho, hemos cambiado techumbre, hemos cambiado canaleta, no estaría en las condiciones que está. Tampoco está muy mal, pero hay elementos que hay que reparar sin duda. De todas maneras, tenemos todas las zonas seguras demarcadas y las zonas de peligro también las hemos marcado porque entendemos que no queremos arriesgar a los voluntarios o voluntarias. Entonces, en el 2015 ocurre esto y luego de un intento de formar una corporación que se llamaba Corporación Varón en ese momento, decae, también con una mano negra por ahí, tú sabes cómo siempre se mueven los políticos, y bueno, decae ese proyecto y luego en el 2017-2018 se retoma porque surge, digamos, de parte de Bienes Nacionales la licitación de este inmueble junto con el ex Café Bienes y también la ex Escuela Japón. Entonces se levanta un movimiento ciudadano que se llama todavía Recuperando Bienes Comunes. Y en base a estos tres hitos, que son estos tres inmuebles, ¿no? Se recupera la ex Escuela Japón y, bueno, lo que está en pugna ahora el Café Bienes, a quienes también los notificaron para que desalojaran. Ahí está actualmente Cultura de la Municipalidad y otras organizaciones. Entonces, a partir de eso surge un proceso muy interesante, que es un proceso de construcción de un plan de gestión y un plan de trabajo con los vecinos y las vecinas, asamblea, metodología, digamos, participativa, y empieza a crearse, digamos, un documento con técnicos, con especialistas que se empiezan a sumar al proyecto, arquitectos, ingenieros comerciales, todos vecinos y vecinas, digamos, y empieza a armarse este proyecto que ahora ya tiene una forma bastante sólida y que nosotros, digamos, también como grupo, como movimiento de recuperación, que levantamos la corporación COMI, Comunidad Memoria e Integración, como un instrumento básicamente para poder obtener el comodato, pero somos un grupo de movimiento social, digamos, así no comprendemos nosotros. Bueno, ahora está un conflicto muy reciente que llamaron a desalojar el espacio. Cuéntame un poco de esa situación y cómo se enteraron. Sí, bueno, el día 26 de octubre nos llega una notificación, un oficio de parte de Bienes Nacionales, a nombre mío, como representante de la corporación, y con una y mira que son pillos, ¿eh? Porque pusieron la dirección de la corporación, la pusieron, una dirección que inventaron ellos, y que es el Cerro Lechero, o sea, para no vincularnos con el Cerro Varón, ¿cachai? Bueno, son las estrategias que siempre el poder utiliza, el engaño. Entonces, a partir de este oficio nos señalan que tenemos 15 días corridos para desalojar como un acto administrativo porque ellos van a empezar la licitación. Bueno, tenemos experiencia y toda la gente que nos está escuchando probablemente sabe que estos procesos no son fáciles y nunca son, de cara a la ley, ¿no? Siempre son al margen de la ley, son tomas que luego se transforman en procesos de lucha social, mediática también. Así que agradecemos la cobertura que nos están dando. Y lo que nos queda básicamente es poder generar una instancia de diálogo con autoridades. Nosotros ahora estamos convocando y hacemos un llamado a todos los auditores de Radio Placeres que nos puedan apoyar el próximo viernes 6 a las 11 de la mañana. Vamos a hacer un acto de prensa afuera de la excomisaría, un punto de prensa, invitando también, va a estar el Espacio Santa Ana y otras organizaciones del mismo carácter, también organizaciones de carácter patrimonial, porque nuestra lucha es patrimonial, es a favor de la memoria. La ex comisaría fue un centro de tortura en dictadura, está en el informe Valech, y nosotros creemos firmemente que, sobre todo en este contexto en el que se están violando los derechos humanos, necesitamos generar focos de promoción y defensa de los derechos humanos, de promoción y defensa de la memoria, como parte importante para poder sanar las heridas que tenemos como país, sobre todo en este contexto en que estamos eliminando una constitución escrita en dictadura. Entonces, creemos que la Seremi de Bienes Nacionales, como representante del Estado, que tiene un derecho reparatorio sobre las víctimas, digamos, se está poniendo también a los procesos reparatorios, y bajo prejuicio ideológico, porque nosotros cuando conversamos con ella el año pasado, nos dijo, oye, su proyecto nos parece espectacular, pero todo lo que es memoria y derecho humano hay que sacarlo. Entonces ahí tú ya cacháis más o menos que la voluntad de pegarlos como dato y todo esto se debe a principalmente cuestiones ideológicas. Y es lamentable porque el Estado chileno tiene firmados tratados internacionales de reparación, de justicia y de verdad. Estamos trabajando también con el Ministerio de la Cultura y la Arte para poder construir el relato de las personas que estuvieron detenidas ahí. Estamos trabajando intensamente en eso con Monumentos Nacionales. Estamos pronto a tener conversaciones con Pablo Seguiel, que es el encargado de los sitios de memoria, digamos, desde Monumentos Nacionales, porque ese es nuestro objetivo también. ¿Qué otro tipo de apoyo se puede generar de parte de la comunidad al proyecto COMI? Está estamos también juntando firmas este sábado, este mismo sábado, desde las 11 a las 4. Nosotros tenemos todos los sábados jornadas de trabajo voluntario, que vamos habilitando la comi, limpiando, sacando escombros, etcétera. Y ahí vamos a generar también un punto cultural y de recolección de firmas. Nos pueden ayudar firmando, en change.org. Sí, al Comodato, ex comisaría Barón, sitios de memoria y patrimonio histórico. También nos pueden apoyar difundiendo esto en redes sociales. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Movimiento Comi, tenemos Instagram, excomi.barón, tenemos también una página web, comibarón.wordpress.com. También nos pueden ayudar participando del voluntariado. También es importante porque nosotros tenemos que seguir habilitando y generando un espacio, digamos, apto, óptimo para la comunidad, porque la comi no la soltamos. Y eso, ojalá nos esté escuchando bienes nacionales, no lo dudo, pero la comi no la soltamos, porque creemos que es patrimonio y derecho de los vecinos y las vecinas, porque somos el corazón de cualquier recuperación, porque lo que quiere, digamos, el CEREMI es un grupo solvente que nos pidió 6.000 millones de pesos, imagínate, a una organización comunitaria. Nos dijo, si tiene 6.000 millones de pesos para restaurarla, se la arrendamos. Entonces es como un portazo, digamos, y entendemos que nadie de la comunidad de Barón va a tener 6.000 millones de pesos, y nadie de Valparaíso, en ningún otro lado, tiene, digamos, el corazón y la energía comunitaria que tenemos nosotros para gestionar ese espacio. Tenemos capacidad de gestión, tenemos un trabajo de rehabilitación que hemos ido desarrollando. Entonces, los que se quieran sumar al proyecto con su idea, con talleres, y darle vida a la comi, porque es un espacio gigante, los invitamos a que se acerquen, son todos y todas bienvenidas, no solo de Barón, sino que de cualquier parte de Valparaíso. Hay espacio para reuniones, para talleres, estamos haciendo compostaje, reciclaje, huerta, memoria, así que invitados. El mejor aporte es estando ahí presente, participando. Yo creo que eso es el llamado. Ya, excelente, Fernando. Gracias por el trabajo que están haciendo y por la continuidad y dar la lucha hasta el final. Hasta muchas vencer. Gracias, Hugo. Y bueno, gracias a la Radio Placeres, que siempre está comprometida con estas luchas, que sabemos que son difíciles, pero que en este contexto nacional adquieren mucho más sentido. Así que te agradecemos mucho también como grupo, como Movimiento Comi. Gracias. Y para terminar, generalmente esta entrevista con las personas que conversamos, les pedimos, así de sorpresa, algún tema musical que quieran programar para finalizar esta conversación. Ya, bueno, no le entregues el poder de Tata Barahona. ¿Perdón? No le entregues el poder de Tata Barahona. Tata Barahona. Perfecto. Sí. Ese es el temita. Muy bien. Y repite un poco los datos de el punto de prensa próximo. Sí, próximo viernes 6, 11 horas, Cetino 131, donde está el consultorio de varones en la calle. Van a haber autoridades también ligadas al tema, va a estar el alcalde también, porque vamos a firmar un convenio con la municipalidad, digamos, en torno a poder generar trabajo conjunto con el Liceo de Barón, que ellos puedan hacer la práctica en la comi, ¿cachai? Uh-huh. O sea, ir generando un modelo así también como de apoyo. Y lo más importante es que estén presentes también los vecinos y las vecinas, que son los que están dando forma. La mayoría de los participantes de la comi son vecinos y vecinas. Así que invitar, no sé cómo es el tema de la cantidad de gente que se puede reunir, pero igual lo vamos a estar transmitiendo por Facebook Live, por el Cerro Barón Informe, que es una plataforma que tiene altos seguidores. Y bueno, y compartiendo y dándole visibilidad, lo que nosotros queremos es que esto se mediatice. Queremos levantar y ponerlo en la agenda para poder ir generando la conversación necesaria para poder obtener el comodato. Así que eso es lo más importante. Muchas gracias, Fernando, y seguimos en contacto por cualquier cosa. Gracias, compañero. Un saludo a todas las personas de Radio Placer y de Valparaíso. Aguante Valpo antifascista. Un abrazo. Esto fue Evade Noticias para Radio Placeres en la 87.7, a la izquierda del dial. Encontrar de seguro, no le entregues.

de manera conjunta, de manera integral. Entonces, permite una conversación de toda la sociedad, de las élites, de los especialistas, pero también, y eso es muy importante, también con una participación activa de la ciudadanía. Una participación que no ha estado presente necesariamente en otros procesos constituyentes que ha impulsado el país, en las otras redacciones de las constituciones que han regido antes en Chile. Esta sería, por lo tanto, una primera vez, la primera vez que una constitución se redacta con la participación amplia de los ciudadanos y ciudadanas. Esta se va a producir con una amplia participación y con una participación activa de mujeres y hombres. Pero también es relevante este proceso, este proceso constituyente abre una oportunidad también, en tanto Chile venía enfrentando una crisis política, una crisis de confianza, con un ciclo de movilización que, donde no se veía necesariamente canalizada a través de los mecanismos formales de representación de una democracia representativa. Y lo que hace el proceso constituyente, la posibilidad de abrir un itinerario constitucional para el próximo tiempo, es que permite canalizar el descontento, la participación a través de un procedimiento democrático, institucional, que tiene reglas claras y que cuenta con el acuerdo de prácticamente la totalidad de los sectores políticos que están representados en el Congreso. Entonces, una oportunidad en ambos sentidos. Una de las características del proceso constituyente que se inicia en Chile es que se ha buscado innovar a través de distintos mecanismos para la inclusión de sectores que habían estado históricamente excluidos de los procesos de construcción constitucional. En particular, las mujeres que nunca antes se habían podido sentar a la mesa como sujetas de derecho, como actoras de un proceso constituyente, a través del mecanismo de paridad que fue aprobado van a poder ser parte. Pero lo segundo y muy importante es que va a permitir por primera vez en la historia del mundo, no solo de Chile, contar con un órgano constitucional enteramente paritario en términos de género. Han habido otros intentos, hay casos en el mundo como los casos de Túnez o de Bolivia, de Islandia, donde los órganos constitucionales han tenido un mayor equilibrio de género, donde se han aplicado cuotas de género en las listas de candidatura. Pero a diferencia de esos mecanismos, en el caso chileno la paridad se va a aplicar también en las listas, siendo que todos los partidos y movimientos o listas de independientes que presenten candidaturas deberán presentar listas paritarias en 50% mujeres, 50% hombres, o no podrán competir para estar representados en el órgano constitucional. Pero más allá de las listas, independiente de los resultados de esa primera, resultado electoral, el mecanismo de paridad asegura que en el resultado mismo, una vez que los candidatos y candidatas hayan recibido los votos, el mecanismo va a asegurar que quienes integren el órgano constitucional sean efectivamente mitad hombres, mitad mujeres. Esto, como decía antes, va a ser una innovación a nivel mundial y va a permitir dos temas centrales. Primero, romper con la ausencia de las mujeres en términos de la representación. Desde el PNUD lanzamos durante el 2020 un informe que se llama Mapa del Poder y Género, donde mostramos que desde 1995 al 2018, las mujeres solo ocuparon en promedio el 20% de los cargos de decisión en el mundo político, social, cultural y económico. En el mundo político, donde más se ha avanzado, solo llegan al 26% de presencia más de 20 años. Por lo tanto, tenemos un desafío enorme para mejorar los niveles de presencia de las mujeres y que puedan ejercer de manera plena sus derechos de ciudadanía. Pero lo segundo, y más allá de la presencia, es que sabemos por evidencia de múltiples estudios a nivel mundial que la presencia de las mujeres tiene un efecto también en el contenido de las decisiones que se toman. No es solo que van a estar las mujeres, sino que tenemos mucha evidencia para mostrar que cuando las mujeres están, eso hace una diferencia y se abordan temas que si no estuvieran las mujeres quedarían marginados. Entonces los temas de derechos de las mujeres, los temas de la estructura del Estado, la repartición del poder, es posible que la discusión sobre el concepto de igualdad, sobre la discusión sobre violencia, sobre la relación entre la vida privada y la vida pública, de la conciliación entre lo que entendemos por trabajo, los derechos laborales y un conjunto de otras materias que tienen una dimensión muy importante para la vida de las mujeres puedan ser discutidas en la Constitución, justamente porque vamos a tener una paridad en su conformación. Finalmente, es muy importante, no solo en términos de presencia y de contenido, sino que en términos políticos, esta paridad es la culminación de un proceso de movilización desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, de las propias mujeres. Este no es una demanda que haya sido aceptada, digamos, de arriba hacia abajo, sino que ha sido una demanda que ha sido ampliamente difundida y promovida por las propias mujeres y por las propias organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es una respuesta a una sociedad que busca mayores niveles de igualdad y el proceso constituyente, por tanto, si termina siendo a través de una convención constitucional paritaria, va a generar un antes y un después en materia de derechos, pero también en materia de inclusión y participación de las mujeres en la vida política del país. En el mundo, reemplazar las constituciones es algo que no ocurre tan frecuentemente, pero tampoco es algo excepcional. En el informe Mecanismos de Cambio Constitucional que publicó el PNUD en el 2015 mostramos que desde 1947 al 2015 se habían producido más de 200 reemplazos constitucionales y que en promedio una constitución no duraba más de 19 años. Hay muchas constituciones que han durado menos y hay una enorme cantidad de países que han reemplazado sus constituciones en momentos de crisis, en momentos de transformación, después de las guerras civiles, después de el término del apartheid en Sudáfrica, después de las transiciones a la democracia, como fueron el caso de Portugal y Brasil, entre muchos otros ejemplos. Reemplazar una constitución, escribir una nueva constitución, es un hito que marca un antes y un después. Y la experiencia que estamos viendo a nivel mundial en los últimos años es que crecientemente, no solo cuando se redacta una nueva constitución, sino también cuando se reforman las constituciones que ya existen, se están incorporando medidas específicas en estas constituciones que tienden a buscar una mirada de género. ¿Y por qué? Porque las constituciones no son neutras, las reglas sabemos que no son neutras. Cuando las reglas no consideran la vivencia específica de los hombres y las mujeres, muchas veces reproducen desigualdad. Por lo tanto, ha sido necesario ir buscando mecanismos legales, estructuras institucionales que permitan desmantelar desigualdades existentes, desnaturalizar lo que ha sido considerado antes como algo natural, como la división de roles que cumplen hombres y mujeres en la sociedad. Las constituciones, en tanto son el paraguas más grande de reglas del juego, son este soporte donde podemos encontrar el conjunto de derechos, la estructura del Estado, la repartición del poder en una sociedad, la definición del régimen de gobierno, tienen un rol fundamental en poder cambiar las estructuras de desigualdad o fortalecer, reproducir esas estructuras de desigualdad. Hablar, por tanto, de una constitución con un enfoque de género implica, por una parte, que las mujeres sean partícipes de ese proceso de construcción constitucional, que las mujeres estén, que tengan presencia, que sean sujetos de esa redacción, pero también significa un proceso donde se incorporen visiones, se analice el efecto que puedan tener las distintas normas en reproducir o cambiar estas estructuras de poder. Para avanzar en mayores niveles de desigualdad va a ser esencial que una nueva constitución contemple estos distintos desafíos, que se miren los temas de igualdad, qué se requiere en materia de definición de igualdad, qué se requiere en materia de derechos para asegurar que las mujeres y los hombres nazcan con igualdad de derechos y puedan ejercer esos derechos de manera igualitaria a lo largo de su ciclo de vida, que las niñas y niños tengan las mismas oportunidades, que las mujeres y niñas puedan vivir una vida libre de violencia. Por ejemplo, son temas esenciales que deben estar en una constitución con enfoque de género. Finalmente, la estructura del poder y cómo participan los distintos sectores de la sociedad también es una dimensión que debe tener un enfoque de género. Y en muchas constituciones en América Latina y en otros países se está discutiendo claramente de incorporar no solo los principios de igualdad o de igualdad de género, sino que también el principio de paridad para asegurar que el ejercicio de ciudadanía y la presencia de mujeres, de las mujeres y los hombres, sea igualitario en los distintos espacios de toma de decisiones. Por lo tanto, una constitución sí requiere una mirada de género, aunque no necesariamente esa mirada tenga que estar plasmada en todos y cada uno de los artículos. Tener una visión holística y centrar una discusión en los temas que son esenciales para asegurar que las niñas y mujeres vivan una vida libre y puedan ejercer sus derechos va a ser esencial en un nuevo texto constitucional. La caridad empieza por casa. Apoya un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Y volvemos con Eva de Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Campaña por la inmediata restitución de las visitas a las cárceles y la libertad de las, les y los presos políticos. Comunicado público. A más de 7 meses del aislamiento que ha significado el confinamiento de las cárceles de Chile, declaramos que conocemos desde la realidad lo que ha significado la pandemia para este pueblo. No necesitamos de los discursos aleccionadores de los altos funcionarios de gobierno, y es desde esta realidad que exigimos la restitución del derecho más básico de los privados de libertad. Con demasiada paciencia hemos esperado, mientras somos testigos de cómo se abren los centros comerciales, se aglomeran las personas en las puertas de las entidades bancarias y una serie de eventos que la nueva normalidad permite. No creemos en lo que la administración penitenciaria ha llamado política de prevención, ya que nunca se suspendió ningún tipo de allanamientos y registros, ni se mantuvieron lugares de atención para contagiados y contagiadas que no signifiquen un castigo o aislamiento, ni confinamiento en regiones alejadas de sus redes de apoyo. No les fueron otorgados los elementos de protección e higiene, ni se entregó información confiable y oportuna a familiares y amigos. A estas alturas, habiendo transcurrido más de 7 meses y encontrándose muchos lugares en franco desconfinamiento, creemos que es una medida represiva más, que sanciona sobre la sanción de la privación de libertad no solo a los presos y presas, sino también a sus entornos, a sus familias, a los niños y niñas que esperan volver a encontrarse con sus padres y/o madres. Por tanto, exigimos la restitución de los regímenes de visita en los territorios que se encuentren avanzando en desconfinamiento. En este sentido, se entiende que pudieran ser medidas paulatinas, pero que hagan razón del desconfinamiento del resto de la población. Que se establezcan mecánicas y protocolos que, junto con asegurar el derecho de recibir visitas de los y las privados y privadas de libertad, cuiden de la seguridad de ellos, ellas y sus familias, asumiendo a la población en cárcel como parte de la realidad, sin invisibilizarle. Basta de medidas represivas en las cárceles. Fin al confinamiento. Aislamiento es tortura. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 5. De estallido a revolución. La prisión política no es solo una experiencia personal, no es una experiencia azarosa resultado de la desgracia o de la improvisación. La prisión política es el costo carnal de una aventura, de una poción hermosa, tremendamente persistente en la historia. La aventura de creer que el mundo puede ser distinto, más justo y libre. En Chile existe la prisión política incluso cuando el poder insiste en negarla. Larga es la lucha dentro de las prisiones en este territorio. Revolucionarios, subversivas, anarquistas y mapuche han levantado a lo largo del tiempo un combate permanente por romper el aislamiento y el silencio que se intenta imponer para doblegar la voluntad indómita. Desde el 18 de octubre del 2019, más de 2.500 voluntades fueron encerradas y secuestradas en las cárceles del Estado. Ese fue el saldo de la revuelta. Por todo el territorio, desde Arica hasta Punta Arenas, se dejó caer el castigo ejemplificador.

marchan. Una rueda que dentro, una rueda que gira igual. En cuatro puntos afirma en todas partes de Meliwitzan. Una rueda es una rueda que dentro, una rueda que gira igual. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Perché come avevo accennato abbiamo fatto una telefonata molto lontana, andiamo in Bolivia, siamo al telefono con Ximena Tejerina Magne, femminista comunitaria antipatriarcale, originaria Caracara, che innanzitutto voglio ringraziare per il suo tempo. E hola Ximena, bienvenida a Radio Onda Rossa, muchas gracias por tu tiempo. Hola hermana, bien, muchas gracias por la invitación, realmente estamos agradecidas desde Bolivia, creemos que es importante hacer circular la palabra, la denuncia, para saber, para que el mundo sepa en cómo estamos aquí en Bolivia, qué nos está pasando. Appunto, sì, ci dice che è importante, che ci ringrazia per questo spazio, perché è importante raccontare come stanno vivendo in Bolivia, quello che sta succedendo. A chi hai muy, muy poca información alrededor de todo el continente sudamericano, diría, también de Bolivia se habló seguramente cuando hubo el golpe y muy poco ahora que estuvieron las elecciones. Hay quien se felicitó de ese cambio, aunque hay mucha gente que se quedó bastante dudosa. Así que te dejo a ti, por favor, de aclararnos un poco lo que está pasando. Sí, pues hemos estado en elecciones, ¿no? Pero también hemos estado en golpe de Estado, ¿no? Creemos que es importante también hacer conocer al mundo que el 10 de noviembre se ha se ha consolidado un golpe de Estado en contra de Evo Morales, y en contra también de su triunfo, ¿no? En un con una denuncia de fraude electoral que no ha sido probada hasta el momento, en muchos organismos internacionales, periódicos, instancias se han pronunciado y han indicado de que lo que plantea la OEA en su informe no es suficiente para hablar de fraude en Bolivia, ¿no? Entonces creemos que es importante un poco hacer conocer que la OEA ha sido parte de ese golpe de Estado. Almagro ha indicado de que ha habido fraude en Bolivia y de que es, y eso ha sido utilizado como justificativo para materializar un golpe en el que se ha sacado al ejército, se ha sacado a la policía en acciones conjuntas para reprimir al pueblo, y hemos vivido una constante represión con un resultado de 39 muertos en Sencata, que es en el Alto de la Paz, en Cochabamba, que en la región de Pacaba, el puente Guayani y en Betanzos, ¿no? Sí, entonces, para por un momento que así que voy a hacer el resumen de lo que dijiste, sí, un poquito. Allora, praticamente ci ricorda il riassunto di quello che è successo, cioè che il 3 novembre scorso c'è stato un colpo di Stato. Com'è accaduto questo colpo di Stato? Praticamente durante le elezioni Evo Morales viene accusato di aver causato una frode, e in nome di questa frode c'è stata l'esplosione del colpo di Stato, nonostante poi non ci siano state delle vere prove di questa frode, tanto che anche la Commissione Interamericana ha pronunciato che le prove che erano state portate non erano sufficienti per parlare di frode. Nonostante questo, il golpe era comunque iniziato, l'abbiamo visto, è stato eclatante, e questo ha significato appunto la massima repressione, una quantità anche internazionale di polizia e di forze armate, e una costante repressione che è costata 39 morti dalla zona della Paz, della zona di Cochabamba e altre diverse zone del paese. E questo è quello che è successo nell'immediato del golpe. Sì, por favor, siga, sì. Perdone, es que para traducir si no me pierdo. Perfecto. Sì, es por eso es importante, ¿no? Nosotras que podamos seguir denunciando esto, ¿no? Porque ha sido un año en el que en Bolivia, en medio del golpe de Estado, también se ha encarado una pandemia. Una pandemia en la que el pueblo ha estado absolutamente abandonado. El Estado no ha puesto dinero, no ha puesto esfuerzos, no ha puesto nada para poder atender la pandemia que estaba azotando a nuestro pueblo. Creemos que por cómo ha operado el gobierno, creemos que la pandemia se ha utilizado como una herramienta de eliminación étnica, racial, eliminación de pobres en nuestro territorio. Hemos salvado la vida como hemos podido, porque el Estado nos ha abandonado, no nos ha hecho llegar ni un solo calmante, no nos ha hecho llegar absolutamente nada. Nos hemos salvado gracias a la memoria de nuestras abuelas, a las medicinas que ellas nos han propuesto, que ellas nos han traído desde las comunidades, las hierbas, la combinación de hierbas que nos ha ayudado a salvar la vida. Creo que es importante hacer esa denuncia. Ha habido corrupción con respiradores, ha habido corrupción con compra de armas. En medio de pandemia se han comprado armas, se ha equipado al ejército, se ha equipado a la policía para que ataquen al pueblo. Hemos vivido una pandemia militarizada, con militares en las calles, en medio del golpe, ¿no? Sí. El objetivo de tener a la gente en casa. Sì, chiaramente appunto oltre allo stato di golpe, appunto, è arrivata poi la pandemia, e chiaramente il popolo è stato assolutamente abbandonato, lo Stato non ha speso soldi assolutamente per niente, in un paese che già ha le sue difficoltà in merito, e questa pandemia è stata usata quasi come una eliminazione etnica, eliminazione di popolo di originarie, eliminazioni comunque di tutte le persone al margine, loro in particolare che hanno delle reti, appunto, si sono potute curare come hanno potuto, ma è stato veramente una sorta di quasi di strategia contro i popoli originari. Si sono potute curare attraverso quella che è appunto la memoria delle loro abuelas, e quindi le medicine ancestrali, le erbe, combinazioni di erbe, e questa è stata comunque l'unica medicina con cui si sono potute curare. Accanto a questo chiaramente c'è stato tutto quello che è stato il mercato della corruzione, invece, che è stato per esempio sui respiratori, sulle medicine, e addirittura un mercato di armi allucinante che si è aggiunto alla repressione, con gruppi che accompagnavano quelle che già erano le forze armate, della polizia e dell'esercito, e tutto questo con la scusa di dover tenere le persone chiuse in casa. Ok. Sí. Y después, como pueblo, hemos entendido que era importante pensar en resistir, ¿no?, para salvar la vida, y hemos apostado por las elecciones. Nos hemos unido distintas corrientes de pensamiento, corrientes de acción y pensamiento, para poder pensar en las elecciones y hacer una apuesta por la dignidad de nuestro pueblo. Hemos ahí se ha impulsado la candidatura de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca para poder recuperar un mínimo de dignidad en nuestro territorio donde nos estaban matando. Por eso apostamos nuevamente a jugar en sus términos de democracia liberal, representativa, burguesa, para poder sostenernos con dignidad en la construcción de nuestro proyecto político como pueblos. Y ha sido importante eso, se ha dado las elecciones, el candidato ha ganado con 55%, el segundo lugar tiene 28% y el tercer lugar tiene el 13%. Sí. Allora, loro si sono poi messi insieme e di fronte a questa situazione allucinante, davanti alle elezioni, loro hanno cercato di mettere insieme una serie di correnti di pensiero per poter capire come poter riuscire a sopravvivere e comunque ad avere qualcuno che potesse rappresentarli e comunque appunto riuscire a tornare a parlare di quella che era una maniera comunitaria di condividere. E quindi le due persone erano Luis Arce Catacora e David Choquehuanca, mi pare che si dica, ok, Choquehuanca, e ci sono state le elezioni. Questo candidato che ha vinto con il 55% la prima volta, poi con il 28% e poi con il 13%. Hoy estamos en una arremetida compleja también de la derecha fascista, ¿no? Porque como nunca en la vida, con la memoria de nuestro pueblo sobre lo que significan los golpes de Estado, la bota militar, estamos viendo como un grupo de personas no muy numerosos van a los cuarteles y están pidiendo que asuman el poder, están pidiendo un golpe de Estado. Es en varios lugares de Bolivia se está viendo esto, ¿no? Y se acercan entre 30, 40 personas y se ponen de rodillas, se ponen a orar y piden que los militares salgan a gobernar y a salvarles del infierno que es vivir con un presidente elegido por el pueblo, ¿no? Entonces es difícil porque en estos días hemos tenido la muerte de un compañero, un dirigente minero importante para nosotras, para nuestro pueblo, el compañero Orlando Gutiérrez, que estando en un proceso de recuperación en una clínica en la ciudad de La Paz, amanece muerto el día de ayer a primera hora de la mañana. El día de ayer también se ha dado un ataque a otro dirigente en Cochabamba, a otro dirigente indígena en Cochabamba. Entonces sentimos que hoy la derecha fascista está resistiéndose a la transmisión de mando y creemos que estamos en un segundo intento de golpe de Estado, ¿no? Creemos que es importante denunciar y hacer conocer lo que estamos viviendo en Bolivia, porque después de las elecciones es como si hubiéramos recuperado una calma y una tranquilidad, pero otra vez estos últimos días se han ido incrementando todas estas lógicas de persecución de la derecha, estas lógicas de humillación con las que nos han tenido un año. Por eso hoy estamos denunciando eso, ¿no? Nosotros como feministas comunitarias antipatriarcales hemos caminado este proceso con nuestro pueblo y nos duele todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, ¿no? Y creemos que es importante sí la reconciliación, como dicen los candidatos hoy electos, pero también es importante la justicia, ¿no? Creemos que es importante como desafío plantear una comisión de la verdad que pueda decirle al mundo las cosas que han pasado en Bolivia desde el golpe de Estado, desde antes del golpe de Estado, porque ya el golpe tiene en su construcción una buena data, ¿no? Entonces, creemos que es importante que le podamos hablar y contar al mundo cómo se ha ejecutado este golpe de Estado en Bolivia y cómo se ha sostenido este año. Sí. Y es importante que podamos acceder también a justicia, ¿no? Sì, diciamo che la situazione dopo le elezioni, cerco di fare anche un po' riassunto, è stata che è tornata una strana calma, nonostante comunque non è che ci sia la tranquillità, perché comunque ci sono per esempio gruppi di 30 40 persone, c'è una sorta di resa della destra molto particolare, molto scenica, in cui per esempio gruppi di 30 40 persone scendono in piazza, si mettono a pregare, vedono i militari, gli chiedono di essere salvati da questo nuovo corso, come se chissà cosa debba succedere, e quindi sicuramente c'è ancora una destra che è sulla remettita, è sulla resa, ma ha ancora un grosso potere di influenza, di potere politico, comunque in tante zone ci sono situazioni di tensione, ci sono situazioni anche di violenza, c'è sicuramente ancora tantissima repressione, proprio perché c'è una situazione di che si sente di passaggio, tranquilla, ma nel silenzio intanto, come dire, succedono cose. Tra queste, ad esempio, ieri è stato ucciso questo loro compagno Orlando Gutierrez, che era appunto loro poi tra l'altro come collettivo di femminismo comunitario antipatriarcale vengono da anni lavorando nelle comunità, questo lo fanno da prima del golpe, insomma sappiamo anche come ci hanno accompagnato nel leggere quello che stava succedendo prima, e l'uccisione di questo compagno appunto in maniera assolutamente violenta, che era un portavoce dei minatori e che era un referente molto importante e che è stato ucciso, insomma è stato trovato ieri mattina, e quindi questa è l'aria che si tira, quindi sicuramente c'è una situazione di calma, ma bisogna porre molta attenzione, perché il golpe è dietro l'angolo, ancora non c'è una certezza che questo sia un passaggio ben saldato, non è solo il discorso delle percentuali dei voti, ma è anche quello che succede continuamente nelle comunità, questo continuo voler umiliare ad esempio la Bolivia indigena con tutto il suo enorme portato culturale, quindi che è stata una cosa che durante il golpe è stata marcata profondamente dall'arrivo appunto dall'entrata nel palazzo anche con la Bibbia e tutto, e questa è una cosa che ancora si sente nell'aria. Sí, sí, yo creo que se tiene que hacer fuerte la denuncia y también recordar que me imagino es una situación donde se sigue leyendo los datos, pero no son los datos que hacen lo que es la cotidianidad, ¿no? Y lo que ha estado la represión del Estado en las poblaciones ancestrales ha sido algo bien pesado, y que ha vuelto a hablar de lo que son los puntos principales de la neocolonización, digamos, ¿no? El choque de las imágenes también que llegaron hasta acá del golpe de Estado, creo que eran el reflejo de verdad de un ataque de guerra a lo que son las poblaciones ancestrales indígenas y de los grandes poderes, la iglesia, los terratenientes, los industriales, internacionales, claramente. Sí, es evidente, hemos tenido un golpe de Estado cívico, militar, policial, religioso, cristofascista, que ha sido impulsado desde las oligarquías en Bolivia, ¿no? Y son esas oligarquías que hoy no aceptan su derrota en las urnas, y son ellas las que están convocando a estas movilizaciones. Sì, appunto, lei dice sì, sono esattamente quelli che oggi stanno chiamando queste mobilitazioni e stanno continuando a spingere perché non accettano questo cambiamento. ¿Qué crees que sea importante comunicar aquí? Porque no es una, yo creo que es difícil después entender cómo es. Acá viene la información mainstream, entonces yo creo que primero te digo de aprovechar de ese espacio, porque lo que más nos gusta hacer es abrir el micrófono a las personas que tienen cosas, que realidades de contar, entonces que tú puedas aprovechar de eso. Y también claro, tú puedes contar cuáles son las condiciones de organizaciones también a nivel de las comunidades indígenas. Las organizaciones sociales están en pie, ¿no? Las organizaciones sociales tienen su apuesta clara, ¿no? La articulación que ha permitido el triunfo de Luis Arce Catacora es porque las organizaciones han decidido orgánicamente apoyar este binomio, ¿no? Y estamos en pie de lucha como organizaciones, estamos articuladas, estamos haciendo resistencia. Sin embargo, hay una se ha ido profundizando el ataque estos últimos días, ¿no? Y una cosa que estamos viendo es que son ataques a nuestros líderes, a los líderes de las organizaciones sociales, y creemos que es importante hacer esa denuncia, ¿no? Pedir garantías. Se había solicitado a la CIDH que pueda dar garantías para este compañero Orlando Gutiérrez, porque él ya estaba viviendo persecución mucho antes del golpe de Estado, ya en otro, mucho antes. La derecha lo había identificado, y lamentablemente una de las cosas que podemos decir que en este golpe de Estado ha estado presente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ¿no? Y es una de las instancias que ha atentado en su momento también en contra del compañero. Entonces creemos que es importante que lo han visibilizado como un cuadro político que maneja un discurso importante para nuestro pueblo, y creemos que es por eso que se lo ha eliminado de una u otra forma. No sabemos las circunstancias en su muerte, pero sí conocemos que él estaba recuperándose y amaneció muerto cuando tendría que haber dejado el hospital, ¿no? Entonces creemos que es importante hacer esa denuncia y todo este ataque, ¿no? En el momento del golpe se han creado grupos paramilitares en todos los departamentos, en los municipios, con jóvenes que han sido serviles a estas lógicas de violencia, que han ido a quemar casas, que han ido a perseguir a dirigentes, ¿no? A las familias de los dirigentes, de una forma escarmentadora. Entonces, esos grupos no se han desarticulado. Aunque hoy estén en silencio, son ellos los que están en las calles, son ellos los que están generando bloqueos, por ejemplo. Son 10 jóvenes que salen, bloquean y golpean a la gente. Entonces, creemos que es importante hacer conocer eso, porque no podemos, yo creo que el mundo tiene que comprometerse para decirle no más dictaduras, no más, nunca más golpes de Estado, ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres, decimos nosotras, ¿no? Y creemos que es importante plantear ese elemento, ¿no? De denuncia constante del riesgo que tienen nuestros compañeros, nuestras compañeras dirigentes. Es importante, ¿no? Hacer esa denuncia. Sì, allora credo che appunto io gli ho detto di approfittare anche di questo spazio per le cose che pensa che sia importante denunciare, visto che qui l'informazione direi che manca a 360 gradi, e quindi rispetto anche a come si stanno organizzando continuano a organizzarsi le organizzazioni indigene. Quindi chiaramente mi dice che se Catacola ha potuto vincere è perché le organizzazioni indigene hanno deciso che fosse così e sono andate a votare, lo hanno deciso e così è stato. Ma che la denuncia che vuole fare è appunto che come c'è stata appunto l'aggressione all'ultimo compagno ucciso, appunto questo compagno si stava recuperando, era in ospedale, sarebbe dovuto uscire il giorno dopo proprio perché era guarito, e guarda caso viene ucciso. E questo tipo di attacchi comunque continua proprio verso i leader, quindi loro chiedono garanzie, perché quella di Orlando Gutierrez è un po' una storia emblematica di cominciare ad attaccare i leader delle comunità, e quando ci sono state appunto le votazioni ai seggi nelle piccole comunità, ci sono state continue irruzioni nei municipi di queste squadre di giovani, che sono giovani che si sono asserviti durante l'anno di dittatura e quindi hanno scelto di fare questi squadroni che menano e non solo entrano nelle comunità ma fermano anche la gente che sta in cammino per ritornare alla propria comunità e li massacrano di botte. Questo è una responsabilità, comunque è un'osservazione che tutti dobbiamo criticare, tutto il mondo deve guardare e deve dire non più dittatura, non più golpes, non più colpi di Stato, non più dittatura, non più dittatura contro le donne, che è quello che noi diciamo, perché è appunto un attacco anche che poi colpisce le donne e quindi questi sono i loro slogan. Questa è la denuncia che sente di fare, perché poi lo vediamo appunto, i leader sono quelli che sono i momenti perni delle organizzazioni e questo è quello che stanno portando avanti. Ximena, io te agradezco mucho. No sé si quiere juntar algo más en nuestra charla. No, agradecerte a vos por abrirnos los micrófonos y esperamos que no sea la última vez y podamos seguir reportando cómo estamos, ¿no? Por favor, que esa sea la primera, que usted sepa que acá estamos para condividir, hacer comunicación y un poco de información que sea digna con lo que de verdad pasa. Te agradezco de verdad de tu tiempo, mando un abrazo por ahí, un fuerte abrazo solidario después de lo que pasó con su compañero, eso de verdad te lo mando a nombre de toda la radio, a nombre de la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias, hermano. Ojalá haya para ustedes allá en esos territorios. Estrellas, su trono imperial, con Arial se escribe la historia con pena y sin gloria. Dios dice que ofrezcas tu mejilla morada para que sea nuevamente abofeteada y así lavada del pecado. Que es soberano tener tu espacio, Dios dice te quise, pero ya no. El tirano está avalado por él que lo sustenta. Mira lo que sinvergüenza lo alimenta y no cobra la cuenta. Por mi parte estoy cansado de morder las pilas. Siempre se agila y se cuela en la fila. El lenguaje, el corazón son las cartas que me quedan. Lo manipulo mientras los rulos de mi pelo se enredan. My name Chu David, nunca conocí. Sea Jacob, odia a los cop por su amistad con los del beat. Aquí un Sudamerican rapper, no creo que Jesucristo escuche más si le hablo en English. Ni que su venida la anuncie el NTV. Así que córrete de aquí, Yankee, a mí no me engrupí. Disfrazado de Dios, no estoy hipnotizado con tu sueño americano. Ha llegado el momento de empuñar nuestras manos contra el imperio Winca, que no nos representa. Se ha abierto la puerta, se desata tormenta. La lluvia que cae, el que sabe es al que no la inventa. Como los profetas identifico mi raíz, Nahue Mapu mi país, y por eso sigo aquí, quedaron cosas por decir. No nací en Miami, sin nací en el Pueblo, jara que más, ni ahí con creerme el cuento del tío Sam. Ya llegó nuestro son, son criollos, mensaje huachaca, como el navegado, a comerse un arrollado. Chilenito, a mi condorito no lo cambio por tu rato Miguelito. No me limito, consume tu fuck money en el shopping center o tu home center. Mueve el mouse y aprieta enter, juega tu handball junto a Rambo. No quiero tu Superman o He-Man, yo tengo acá el team con Rombo Man. Tampoco ser un part-time con un sketch en el McDonald's. Escupo tus donas, amo mis soul pipillas. No me maquillas con tus tonterillas, I'm sorry, sorra de pacotilla. No me midas semillas, chicken, viste tu chorile el weekend. En un happy hour, bebe nuestro sour pisco, el vino y el marisco. Yo lanzo tu Malboro DVD y CD-ROM un risco. Está cool mi disco, tienes el cerebro en el asterisco, ok. No más PlayStation, wey. Juega el trompo, transcultura y gay. Yo no te compro. Yeah, yeah, ha, ha, yeah. tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Hola, les damos la bienvenida a una nueva cápsula sonora del Comité de Educación y Acción Cultural de Chile. Un viaje por la diversidad de nuestras comunidades y de nuestro territorio a través de las voces del museo. En este capítulo, Camila Arriagada nos lleva por el Museo Artequín Viña del Mar. Hola, mi nombre es Camila Arriagada Castro y pertenezco al equipo de mediación del Museo Artequín Viña del Mar y represento a todas las personas que trabajamos en el museo, específicamente del área educativa. Museo Artequín Viña del Mar es un museo educativo de arte dedicado a acercar a niños y a niñas al mundo del arte desde una metodología lúdica, participativa y creativa. Se inauguró el año 2008. Somos un equipo de 16 personas, mujeres y hombres, que trabajamos desde hace 12 años acercando a la comunidad de la región de Valparaíso y desde otros puntos del país a la educación artística. Nuestra misión es crear experiencias que produzcan reflexiones y emociones en las personas que nos visitan, a partir de alguna visita guiada, taller o simplemente visitando el museo, el cual tiene un ambiente acogedor, cálido e inclusivo. El museo está al interior del Parque Quinta Vergara, zona Potrerillos, rodeado de una asombrosa y variada vegetación. Acercamos el arte a través de juegos interactivos que se encuentran en las diferentes áreas del museo. Tenemos tres salas de exposición, un espacio blando para la primera infancia inspirado en el paisaje de una pintura, la habitación de Van Gogh tridimensional. Y en el exterior contamos con un jardín con esculturas, una plaza de juegos inspirados en el artista Joan Miró y la sala de los sentidos, la cual la utilizamos como zona de taller, de juegos y biblioteca. Trabajamos con reproducciones fotográficas de pinturas, reproducciones de esculturas, instalación, performance y videoarte, permitiendo mayor cercanía entre quienes nos visitan y el arte, ya que pueden interactuar con ellas, tocarlas, intervenirlas, logrando que las experiencias sean más significativas, interesantes, sensoriales y únicas. En estos tiempos de pandemia, estamos acompañando a las personas a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, realizando distintas actividades para crear tiempos de entretención y aprendizaje en casa, de una manera simple y cercana. Al mismo tiempo, estamos apoyando a nuestros docentes con el programa Museo Viajero Online, donde nos insertamos en una clase proponiendo entretenidos y diversos talleres para todos los niveles educativos. Además, todos los sábados al mediodía ofrecemos talleres de educación artística online a través de una plataforma virtual. El año pasado, el museo cambió su imagen, teniendo una museografía nueva, más inclusiva, sensible y cercana. ¿Alcanzaron a conocerlo? Si no es así, les invitamos a realizar y conocer el museo completo en un tour virtual, ingresando a nuestra página web www.artequinvina.cl, donde pueden obtener más información de nuestras actividades y del museo. Gracias por escuchar a Camila en este primer viaje a través del Museo Artequín Viña del Mar. No te olvides recomendar nuestro programa y compartirlo, lo agradeceríamos mucho. Queremos contarte que pronto podrás encontrar todas nuestras cápsulas en Spotify, donde podrás seguir cada una de las historias que han pasado por aquí. Si quieres contarnos sobre tu museo o si quieres enviarnos un comentario o saludo, por favor escríbenos a lasvocesdelmuseo@gmail.com. o bien al Facebook e Instagram de Seca Chile. ¡Hasta la próxima! Las Voces del Museo, programa radial de Seca Chile, Consejo Internacional de Museos. ¿Quién quiere grabar? ¿Quién quiere grabar? ¿Bicho, quieres grabar? Radio Placer, 87.7 FM. ¡No puedo! Resumen Podcast. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. Políticos de derecha, políticos de izquierda y muchísima gente más están realmente muy enojados con el llamado periodismo MSM, o sea, Mainstream Media. Ese periodismo de las grandes empresas transnacionales que dominan la actividad periodística mundial y que, directa o indirectamente, llegan a dominar también, en gran medida, a otros medios de difusión que se esfuerzan por ser independientes. Y, oiga, no es ninguna exageración eso de que hay mucha gente enojada con el periodismo de este presente tan convulsionado. Mire usted lo que pasó recién en Ámsterdam, Holanda, en el centro de la muy civilizada Europa. Allí, la red NOS de televisión y radio, que incluye varias radioemisoras y tres canales de televisión públicos con carácter estatal, el pasado 26 de octubre tuvo que borrar todos sus logotipos y caracterizaciones de sus vehículos e incluso de las cámaras que usaban los reporteros. Eso porque ya los periodistas, los técnicos y los choferes no se atrevían a salir a trabajar porque la gente que los reconocía los insultaba, les arrojaban inmundicias y hasta los agarraban a piedrazos. O sea, una rabia tan sañuda que los equipos periodísticos ya no querían lucirse, más bien solo anhelaban pasar piolita, no fuera cosa que alguien los reconociera. Según el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación, solo entre julio y septiembre de este año, en Europa, ya se han producido 24 ataques graves contra periodistas que realizaban su trabajo en las calles. Y según el mismo Centro para la Libertad de Prensa, esos ataques están revelando un terrible fracaso social que implica que se está viendo a los periodistas ya no como los amigos de la gente, sino como actores que son hostiles a lo que la gente quiere y necesita. Pero, ¿significa eso que la gente considera que los periodistas son culpables? ¿O es acaso que más allá de los que trabajan en ella, la actividad periodística misma está distorsionándose y aparece traicionando su deber esencial de entregar información verdadera, análisis bien fundado y opiniones sinceras? Algunos analistas políticos tienden a culpar de esa distorsión a las ideologías ultra, de ultraderecha y de ultraizquierda. Al menos en Europa, los enfrentamientos contra los periodistas se producen principalmente durante las protestas callejeras contra las decisiones del gobierno. El mismo dirigente del periodismo europeo enfatiza que las situaciones más amenazantes contra los reporteros se originan en los partidos de la derecha dura y en países como la misma Holanda y también Polonia, Austria y Hungría, donde hay gobiernos muy derechistas, los principales medios informativos, radios y canales de televisión están bajo el dominio del Estado y aparecen ante la gente como sirvientes del aparato comunicacional y de propaganda del gobierno. De allí que una mayoría de la gente de esos países sienta desconfianza por los medios estatales y le atribuya más credibilidad a los medios privados. Pero por su parte, los medios privados, tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, aparecen también ligados a la ultraderecha neoliberal. Y, por el contrario, allí la gente confía más en los medios públicos, como es el caso de la Radio Nacional de Estados Unidos, donde los periodistas gozan de un fuero laboral que los protege de ser expulsados por sus opiniones y el contenido de sus publicaciones. De hecho, el gobierno de Donald Trump ha intentado persistentemente cerrar la radio y la televisión nacional pública de su país. Como fuere, es innegable que la crisis mundial del periodismo está vinculada a la creciente polarización política que cunde en todo el mundo y que está haciendo que el periodismo sea, en estos momentos, una de las profesiones más peligrosas del mundo. Pero, ¿por qué la polarización política tendría que adulterar el trabajo periodístico? Durante ya medio milenio, la gente que tenía que tomar grandes decisiones se basaba en la información escrita, y el sistema nervioso e intelectual de la política mundial dependía de los documentos impresos. De ahí, por supuesto, que al periodismo se le llame la prensa. La hoja escrita, el periódico, se financiaba casi totalmente por la venta de sus ejemplares, que a bajo precio, a muy bajo precio, eran adquiridos por la gente. Con eso, los periodistas y los impresores lograban una gran independencia. No necesitaban ni un mecenas ni un gobernante financista. El precio de cada periódico era tan bajo que además permitía que cualquier burgués de clase media baja pudiera comprar más de un periódico cada semana, con lo que lograba confrontar los contenidos de publicaciones con puntos de vista diversos o incluso antagónicos. Pero toda esa oferta riquísima de contenidos noticiosos y de análisis recibió hace 100 años su primer impacto destructivo. Fue precisamente el martes 2 de noviembre de 1920, en las elecciones de Estados Unidos, en que el candidato republicano William Harding derrotó al candidato demócrata James Cox. El resultado de esa elección fue dado a conocer por la radio KDKA de Pittsburgh, Pensilvania, en el instante mismo en que se llegó al resultado. La nueva tecnología, con una velocidad hasta entonces inimaginable, llevó la información a todo el territorio. Solo unas pocas personas tenían receptor de radio, pero la información alimentó a la prensa escrita como jamás antes se había logrado. Era el nacimiento de un nuevo periodismo que ofrecía escuchar lo que antes se leía. ¿Fue bueno eso? Por supuesto que sí. El nuevo periodismo radial instantáneo no llegaba como adversario del periodismo escrito. Por el contrario, el periodismo radial orientaba a los auditores, que luego acudían a los periódicos, donde la información era más lenta, pero también más profunda, y quedaba como un documento de responsabilidad editorial en poder de las personas. Pero con ello ya comenzaba a emerger el conflicto de las nuevas tecnologías que iban a transformar profunda y peligrosamente el oficio esencial que hace andar cualquier sociedad democrática: la falsa baratura de la información gratuita. En 1964, el filósofo canadiense Marshall McLuhan acuñó la frase: el medio es el mensaje, en que planteaba cómo el vehículo que transporta la información establece un efecto especial en la persona que lo recibe, y de la forma en que ese efecto se da, haciéndonos percibir la información, surge lo que él llamó el mensaje. Primero la radio, luego la televisión y ahora la comunicación digital desarrollaron velozmente una nueva forma de entregar la información como mensaje, capaz de masajear psíquicamente a las personas. Surgieron necesariamente personajes que en cierta medida, además de periodistas, tenían que ser actores que aplicaban técnicas de arte dramático para manejar la calidad de su contacto con la gente. Y ahora con programas audiovisuales digitales, como el TikTok desarrollado por China, el mensaje puede ser elaborado con sorprendente maestría, inyectando el contenido informativo en una elaboración de extremadamente buen arte dramático total. El resultado está siendo poderoso en sus efectos. Millones y millones de personas de cualquiera edad pueden difundir contenidos tremendamente convincentes. Pero esa clase de mensaje es capaz de reemplazar la solidez tremenda de la palabra escrita, que puede releerse una y otra vez y que constituye un documento de responsabilidad del autor? Y fuera de ello, ¿de dónde y cómo se obtendrá el financiamiento del trabajo de los departamentos de prensa y de entretenimiento de los medios no impresos? Y todavía más, ¿quién y cómo se cautelará la verdad y la calidad de los contenidos de las transmisiones? En estos momentos, lejos más allá de las amenazas de rabia que grupos humanos están lanzando contra los periodistas, hay otros temas que tienen efecto dramático en la calidad del periodismo que se entrega a la gente de todas las naciones. En el curso de toda la odiosa refriega política durante todo el mandato de Donald Trump, que puede quizás concluir en las elecciones de mañana, se ha evidenciado cómo la cultura política a nivel mundial parece haber olvidado que toda argumentación y toda propuesta que se lleva a discusión es básicamente una ofrenda. Al plantearse a discusión una propuesta racional, sea política o científica o meramente funcional, el que la plantea o propone no está lanzando un desafío, sino que está haciendo una ofrenda que, si es racionalmente aprobada, pasará a tener valor real. Pero si la discusión no aprueba la propuesta, naturalmente no habrá ni vencedores ni vencidos. Pero si las propuestas no fueran hechas como información con planteamiento racional y analizable, ya no habrá ofrenda, sino forcejeo. La discusión pasa a ser un enfrentamiento en que los contenidos que se manejan no apuntarán a informar, sino a persuadir. Y es así que el trabajo periodístico se ve cada vez más presionado a obtener resultados propagandísticos, a manipular la opinión de la gente, a imponerles decisiones y conductas. Y eso, con dramática frecuencia, lo tratan de hacer enturbiando y ensuciando la información que entregan al público, e incluso, a menudo, mintiendo descaradamente. Eso es un fenómeno que va lejos más allá de las ideologías políticas. Las miserias que están desacreditando al periodismo a nivel mundial se originan en partidos de izquierda y en partidos de derecha por igual. Pero siguiendo el curso inapelable de la dialéctica evolutiva, también el periodismo y las empresas de medios de difusión están en un proceso de transformación que puede ser bastante rápido y realmente eficaz. Como hemos visto una y otra vez, el hecho de que la información y todos los contenidos de los medios de difusión no impresos sean aparentemente gratuitos, tiene por efecto que los medios necesiten financiarse vendiendo publicidad. Con ello, los medios quedan en situación de vulnerabilidad y dependencia de los grupos financieros que compran publicidad para sus empresas. De allí que si el contenido periodístico de un medio no es del gusto de los grandes avisadores, estos retiran sus inversiones y el medio puede quedar en bancarrota. Eso quedó en evidencia, por ejemplo, en el manejo de las plataformas digitales que sustentan las llamadas redes sociales. Facebook, por ejemplo, había desarrollado un algoritmo que aceleraba y amplificaba la transmisión digital en banda ancha. Con ello, Facebook pudo aumentar el número de sitios informativos contratados. Pero con ello, Facebook captó un gran número de sitios periodísticos del tipo llamado progresista o izquierdista, algunos de alto prestigio como la revista digital Mother Jones, que es famosa. Eso llevó de inmediato a que Facebook pareciera haberse vuelto demasiado izquierdista a juicio de sus avisadores más ricos, que amenazaron con retirar sus inversiones publicitarias. Ante eso, Facebook optó por desarticular el algoritmo de mayor velocidad. Los sitios progresistas perdieron ancho de banda y rapidez, y un gran número de ellos tuvo que desaparecer. Incluso Mother Jones señaló que sus ingresos habían disminuido en unos $600,000 mensuales. Pero Facebook recuperó las simpatías de sus grandes clientes publicitarios, que le aportan muchísimos millones de dólares cada mes. Igualmente, está en intensa discusión en Estados Unidos el tema de la responsabilidad de las plataformas de comunicación digital como Facebook y Twitter y sus atribuciones para bloquear contenidos ilegales. Una noción jurídica considera que las plataformas de difusión digital son responsables de los contenidos que suben las redes sociales, de la misma manera en que una editorial es responsable de los libros que imprime y distribuye. Pero frente a esa noción se plantea la contraria, que señala que las plataformas digitales que mueven permanentemente cientos de millones de mensajes. No tienen capacidad de analizar el contenido de cada uno de ellos. Por eso, se afirma que la libertad de información y de opinión tiene que ser respetada, y por eso hace inaceptable que a una plataforma de distribución se le asignen atribuciones que puedan violar la libertad de prensa. De eso se deriva que una autoridad jurídica debería asumir la capacidad de acoger las denuncias que se presenten por contenidos ilegales, como odio racial, instigación al terrorismo o pornografía infantil, conforme a los procedimientos judiciales normales. Sin embargo, para ello sería indispensable exigir la identificación plena de cada persona, cada institución que suba contenidos a las redes sociales. O sea, el actual régimen de anonimato sería incompatible con un sistema jurídico que garantice libertad de información y de opinión en las redes sociales. Pero eso, para muchos, esa identificación obligatoria de los usuarios sería una amenaza para los que prefieren subir contenidos anónimos. Como fuere, esa discusión ya revela que hay un proceso de evolución para replantear la difusión y el financiamiento de contenidos informativos en el espacio digital y en las frecuencias de radio y de televisión. De hecho, por un lado, hay grupos que integran el trabajo de redes sociales con el de medios tradicionales de radio y televisión. Fue el caso de Bolivia, por ejemplo, donde una emisora tradicional logró hacer cadena con decenas de pequeñas radios comunitarias y con redes sociales situadas sobre todo en Argentina y Paraguay. El resultado de esa acción fue decisivo para la elección presidencial del 16 de octubre, que permitió el retorno de Bolivia a la democracia. Es como si las nuevas tecnologías nos llegaran chúcaras, semisalvajes, y la cultura humana tiene la capacidad y la responsabilidad de amansarlas. Hasta la próxima, gente amiga, hay peligro, pero en fin, todo renacimiento es peligroso. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast. Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 6. Oleada feminista. En medio de la intensidad en que nos tenía octubre, invadidas por intensas emociones individuales y colectivas, entre la alegría de un pueblo que al fin despertaba, la rabia contenida por tantos años de sistemáticos abusos

Ocupa espacio habilidoso, especial ansia, recuperativo por esencia ancestral. Especias a considerar, considerar expresar. Sin cesar distraer, un distraerte, entretener, disfrutar. Algo musical y exponer. Juanito Barto Hunter, desde tomar el pensar hasta tomar el actuar. Desde tomar el pensar hasta tomar el actuar. Ey, yo no quiero conformistas resignados, atrapados en la incertidumbre del pertenecer. El ego los consume, no los deja ver. Suelen esconder el sentir de su latir hasta el punto de olvidarse del sinfín de hermosura, de la simple locura. Bloqueada, atrapada en el miedo a que te apunte un dedo. No debo, prohibido, no puedo. Este es el juego. Nos dividen con su plan de la individual mirada. Nos invaden con basura televisada por todos lados, replicados como soldados hipnotizados, atontados, peleando entre nosotros mismos. Infectados por el egoísmo, el consumismo, el patriotismo, inyectado por el círculo vicioso, dirigido por podrido poderoso. Quiero mi pobla pintada con la Z, conecta, concreta. Quiero colores, tambores y a los vecinos de alrededores, pobladores, estudiantes, trabajadores. Quiero a los breakers quebrando el sistema. Quiero a los DJs rayando su esquema. Quiero a la Angel sin cadena. Quiero insurgente a mi gente con la capucha de frente, desobediente, dejando en claro que apiñado, apañado, zarpado contra el puto sistema. Se quema la pena, se vuela sin cadena. Yo sigo, prosigo, mi ritmia cardíaca, ya sabes cómo suena. Mi ritmia cardíaca, ya sabes cómo suena. Soy de toma, soy de tomarme los terrenos, soy de toma. Soy de tomarme los derechos, soy de toma. Soy de tomarme en serio, criterios conscientes para la pobre, un incentivo persistente. Soy de toma, soy de tomarme los terrenos, soy de toma. Soy de tomarme los derechos, soy de toma. Soy de tomarme en serio, criterios conscientes para la pobre, un incentivo persistente. Insistente, persistente, pa' toda esa gente de esfuerzo que se toma los terrenos y lucha día a día por lo suyo, aferrándose a los valores, al apoyo mutuo y el amor. Los forjadores de poblaciones sin miedo, para casa en la quebrada y la población amada. Pa' toda esa gente, con esta cruz, Azteca, el Hype, en los controles. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo.